consumiendo, que son los medicamentos recetados por los profesionales. Lo que están buscando es darle vuelta a una cosa que se arregla muy fácil, porque si están invirtiendo mucho dinero en los medicamentos, lo que tienen que hacer es controlar el precio de los laboratorios, no perjudicar al jubilado. Entonces, no es que no lo van a entregar, sí, claro que lo van a entregar, pero burocráticamente. O sea, van a tener que hacer por cada uno de los medicamentos que antes se lo entregaban, eran 5 optativos, ahora van a tener que hacer cada uno un trámite para decir, bueno, acá tengo la receta del médico o la indicación del laboratorio, lo que fuera, para que me entreguen determinado medicamento. No es que no lo van a entregar, lo van a entregar con burocracia. O sea, van a demorar la entrega y ya no va a haber 5 a elección de que uno pueda retirar. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, nos pasamos de las noticias. 7 de la mañana, 2 minutos, Enrique Kepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:12 en la Argentina, 10:04 la temperatura, 10:04 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Concluido el periodo de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados entró en el día de ayer formalmente en receso a la espera de que el gobierno publique o no en el boletín oficial el llamado a sesiones extraordinarias. La actividad en el Congreso, tras el fracaso estrepitoso del tratamiento de ficha limpia, que detonó bombazos entre el oficialismo y la oposición dialoguista, entró en un limbo de incertidumbre con la sesión preparatoria de este miércoles como único hito a la vista. Por estas horas el gobierno analiza si bajar el telón del Congreso hasta el primero de marzo o armar un temario a Piacere. Para calmar la olla a presión de la oposición dialoguista, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo que el gobierno está de acuerdo con ficha limpia y que el Poder Ejecutivo estaba diseñando su propia propuesta bajo la dirección de Alejandro Fargosi, dejando abierta la posibilidad de tratar el tema en el corto plazo. Sin embargo, evitó mencionar si la idea es tratar la iniciativa en sesiones extraordinarias. Si el proyecto recién está en etapa de estudio, difícilmente pueda, en tiempo récord, colarse en un eventual temario para este diciembre. El reclamo unánime de toda la oposición para que el gobierno acepte discutir el proyecto de presupuesto 2025 parece a esta altura una botella lanzada al mar. Lo que genuinamente le interesa al Poder Ejecutivo es tratar en extraordinarias es el proyecto de eliminación de las PASO y la reforma de la ley de partidos políticos. Siguen quejándose en este caso los mayoristas. Con cada aumento paritario, los gremios empresarios se autobenefician. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM, reclamó por la paritaria de comercio que se acordó el viernes al señalar que incluye un autobeneficio que involucra una reclamación de más de 65 mil millones al año que administran gremios empresarios que entregan la mesa paritaria. Con cada aumento paritario, los gremios y los empresarios se autobenefician, afirmó CADAM en un comunicado. Detalló que la contribución obligatoria mensual que deben realizar los empleadores por cada empleado de comercio el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio, INACAP, se efectúa desde el año 2008 y alcanza el 1.2 millones de trabajadores. El aporte representa 0.50% del salario para la categoría maestranza A inicial, es decir, se incrementa con cada paritaria y repercute así en el costo laboral agregado. Señaló que tomando este parámetro y el monto obligatorio que aporta el empleador, que en diciembre fue de 4.492,01, recaudarían unos 65 mil millones por año con el fin de capacitar y el empleador debe aportarlo todos los meses, aunque su empleado no se capacite nunca. La Cámara Mayorista reclama que el aporte de la INACAP sea voluntario. El viernes, las Cámaras Empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios firmaron un nuevo incremento salarial del 5% en dos tramos de 2.5 no acumulativos. Fíjense que es menos que la inflación inventada del gobierno. Y encima estos muchachos se quejan. Si cuando ganan mucha plata, los trabajadores nunca participan. Ahora cuando pierden un poquitito, estamos hablando de mayoristas. Ah, no, muchachos, somos todos socialistas, hay que colaborar porque estamos perdiendo. No, son unos tremendos caraduras, que además apoyan este mismo gobierno, que es el que realiza este tipo de situaciones. Hace una política económica que revienta a todo el mundo, pero ellos los apoyan. Ah, pero a mí, sacame todo lo que puedas al trabajador, como pasaba en la época de Menem. Bueno, ¿Y saben dónde iba? En la baja de aporte jubilatorio, al bolsillo del empleador. No iba para tomar gente, no iba para nada. Iba al bolsillo del empleador. Así que, muchachos, no jodan, no jodan más. Fran dice, éramos pocos y parió mi abuela. Villarroel invistió contra Cristina por recomendar una serie sobre los 70. Mirá La Presa en Ezeiza. El documental, que incluye testimonios en primera persona del ex comandante montonero Mario Firmenich, indignó a la vicepresidenta, que lo definió como una serie de mierda. Lindo vocabulario, ¿sí? No le van saga al desquiciado que tenemos como presidente. La vicepresidenta Victoria Villarroel embistió contra Cristina Kirchner por recomendar la serie Argentina 78 sobre el Mundial de Fútbol que se desarrolló en el país en medio del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, y aseguró que la mandataria debería estar presa. Bueno, si tiene pruebas, que vaya a la justicia. Si las puede presentar, que espera. Si estas cosas no sirven para nada, Además, seguramente el documental no deja bien parado a sus amigos que le pusieron la plata para financiarle la campaña política. El documental excluye testimonios en primera persona del excomandante de Montenegro, Mario Firmenich, y de hecho, la plataforma Disney, que emite los 4 capítulos, circuló un clip con extractos de la entrevista al controversial jefe guerrillero. Villarroel utilizó ese clip para volcar su indignación por el estreno de, según sus palabras, una serie de mierda que le da voz a terroristas, y cargó duramente contra la expresidenta por recomendarla en sus redes sociales. Para Firmenich, el pasado siempre es siempre el presente. Estamos hablando de terrorismo y este terrorista está libre y pontificando después de asesinar inocentes. Sí, sí, como asesinaban ellos, sus amigos, cuando estaban en el poder, hacían desaparecer gente, le robaban bebés, le robaban las casas de los supuestos terroristas, mataban a todo el mundo. Ha desaparecido gente que nada tenía que ver, nada más que porque estaba en la libreta de algún supuesto terrorista. ¿De qué habla esta señora? ¿Por qué no se calla la boca? ¿Por qué no se calla la boca? ¿Por qué no? ¿Por qué habla de cosas en las que sabe que no? Ya han sido juzgadas esas personas. Ya cállense la boca, no pueden hablar más. No pueden hablar más. ¿De qué es lo que está hablando esta señora? ¿Qué le pasa? ¿No quiere que se muestre la verdad en la Argentina? ¿Quiere seguir contando la historia y la teoría de los dos demonios? Por favor, señora, dedíquese por lo menos a hacer una buena vicepresidencia, que bastante mal le va en la Argentina. Pasada mañana vamos a cerrar con el deporte para, de alguna manera, superar este momento tremendo, ¿no? Yo no puedo entender cómo hay gente que todavía tiene el caradurismo de opinar, ¿no? Y de negar lo que fue una realidad. Negacionista como esta señora no hay ninguna. Y sabemos por qué lo hace, gratis. Porque en la política nadie hace nada gratis, ¿eh? En nadie, entiéndanlo. Bueno, decía entonces que el próximo jueves se sortea el Mundial de Clubes, el año próximo ya se sabe que River va a estar integrando el pote número 1 y Boca el pote número 3, ¿eh? Atención, porque a Boca se le puede complicar, porque bueno, está allí con equipos de Asia y de Oceanía y de México también, integrando el mismo, y bueno, le puede tocar un par de europeos, así que veremos cómo le va en el sorteo, tanto a River, que la tendría más aliviada porque sería un poquito más beneficioso el sorteo con el millonario que convoca. En el pote 1 lo integran el Manchester City de Inglaterra, el Real Madrid de España, el Bayern Múnich alemán, Paris Saint Germain, Flamengo de Brasil, Palmeiras, River y Fluminense. El pote 2, el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Inter de Milán, el Porto de Portugal, el Atlético de Madrid, Benfica de Portugal, Juventus de Italia y el Salzburgo de Austria. El pote 3, Al Hilal, el Ulsan, el Al Ahly, el Wydad, el Monterrey, el Club León, ambos de México, Boca Juniors y el reciente campeón de la Copa Libertadores de América, Botafogo. Y el pote 4 lo hacen el Urawa, Red Diamond de Japón, el Al Ain, el Esperance, el Mameloni, Sundowns, el Pachuca de México, el Seattle Sounders de la MLS, el Auckland City de Nueva Zelanda y el Inter Milán, el Inter Miami de la MLS, donde juega Lionel Messi, que puede llegar a ser como no rival de River Plate en la primera fase de grupos del próximo Mundial de Clubes. Reiteramos, próximo jueves 3 de la tarde se sortea esta primera edición del que será seguramente el más importante de los torneos a nivel mundial por equipos. 7:12 en la Argentina, 12:03 ahora la temperatura, 12:03 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Quiero agregar más para los jubilados, para que se vaya entendiendo bien de qué se trata, porque hay que leer todo. Los jubilados que ganen más de 398 mil pesos no van a tener más medicamentos gratis del PAMI. Repito, los que ganen más de 398 mil pesos no van a tener más medicamentos gratis del PAMI. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Estamos viviendo un momento de confusión en cuanto al tema de los jubilados, porque están tratando todos los días de poner un obstáculo más. Es decir, si el ahorro que piensan hacerlo es con la salud de los viejos, estamos en un verdadero conflicto de qué cosas son prioritarias. Porque para los tiempos que gobernaba Perón con Evita, los privilegiados eran los niños y los ancianos. Para el gobierno de Milei, los niños, si no comen, es un problema de los padres, y los ancianos, si se mueren, es un problema de la edad. Así que esta insensibilidad que se manifiesta en el proyecto liberal no es nuevo. Ya lo hemos vivido en otras ocasiones y en otros tiempos, pero nunca con tanta crudeza como este cachivache lo presenta a la sociedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Atención con algo que está pasando y que todos consumen convencidos de un problema y no sabemos si es cierto. Que la ministra de Inseguridad del país diga que recibió amenaza narco es lo mismo que se me ocurra decir que quiero competir con algún pintor famoso para ver cómo me sale el cuadro. No es creíble. Lamentablemente para ella, no es creíble estas cosas que dice. Y entonces uno entra en tela de juicio de si todo esto no es para poder justificar las fuerzas federales en la calle. Y la pregunta es, ¿por qué necesitarían las fuerzas federales? Porque el proyecto cierra con represión, lo hemos dicho del primer día, todo proyecto de ajuste liberal cierra exclusivamente con represión, porque no hay pueblo que aguante. Ahora, la determinación de que una simple e imaginaria amenaza narco hace que se saquen las fuerzas federales suena más a excusa que a realidad. Discúlpeme la ministra, pero no le creo. Ahora, ¿por qué no le creemos? ¿Y por qué ha inventado terroristas de gente que eran turistas? ¿Ha inventado situaciones que no existían? ¿Ha querido justificar cosas de su pasado represivo en la calle que no tienen ninguna explicación? Y entonces permítame que no se le crea. Ahora, o por lo menos que entremos en duda. Ahora, ¿por qué? Porque, con toda honestidad, no tienen tiempo de hacer estas amenazas, porque en Rosario no amenazan, matan. Y se cansaron de matar los narcos en Rosario, sin que todavía sepamos que hayan desbaratado algo profundo, más allá de alguna detención de alguna barra de Rosario Central o algo parecido que estaba vinculado al mundo de la droga. Ahora, lo que está pasando es que se está difundiendo situaciones para crear temor en la población que justifique la presencia de las fuerzas federales en la calle. Ojo con esto, porque es nada más ni nada menos que tener federales en la calle para reprimir las protestas sociales. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Cachivache va a viajar a Italia porque dice que quiere acercar relaciones entre Argentina e Italia. Crear vínculos, porque parece ser que no tenemos vínculo con Italia. Entonces, la quiere ir a ver a la primera ministra italiana para que algunos delirantes de la prensa canalla que trabajan para el gobierno sigan diciendo después que se armó una pareja, como dijeron la vez que quedó supuestamente o imaginariamente flechado el soltero que tenemos de presidente. El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. ¿Qué dice, padre? Buen día, Miguel. No aflojan, estoy esperando que aflojen. ¿Quién? Vélez. No, estamos en la lucha, estamos arriba. Nosotros le vamos a hacer... Ustedes tranquilos, ya tuvieron no, su no, festejo. No, así no, que no tenemos nada que hacer, están ustedes ahí, no aflojan. Sigan festejándonos. Bueno, Miguel. Bueno, cuéntame, padre. Bueno, nos estamos acercando a Navidad. Me impactó su editorial por el tema de los jubilados, ¿no? Yo creo que sí, es el acelerador de la muerte de los jubilados. Es algo patético, no es necesario que uno sea un comentador sobre el tema, pero es motejarlo como acelerador es una gran verdad. No hay que olvidarse que paralizó la movilidad de la jubilación, lo festejó con un asado en la residencia de Olivo, o sea que se regodeó, se gozó de que los jubilados no pudiesen tener un aumento de sus saberes, que no es una limona, es algo que cada uno lo fue fraguando con su trabajo, con su sacrificio a lo largo de 35 o más años. Esto es grave porque nos estamos acostumbrando a lo que el Papa Francisco dice, que hoy los jubilados es un grupo social que está casi bajo un genocidio. El genocidio que es el exterminio, es una eliminación. repito, eliminación sistemática de un grupo social. Y cuando hago grupo social, hago referencia a los ancianos, como usted decía, a lo que el presidente lamentablemente con desprecio nos motejó como viejos meados. Entonces, esto significa que estar despierto, que viene la Navidad, y que la Navidad no es para evadirse de los temas que nos afligen, que son muy penosos, porque el anciano es también parte de la vida humana, y la vida humana en sus dos extremos, el niño ya en el vientre de su madre o el anciano en la otra punta de la existencia, son hijos de Dios, son creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso vino el Hijo de Dios y se hizo hombre entre los hombres para todas las etapas de la vida humana. O sea que no son descartables las personas mayores, todo lo contrario. Habría que venerarlas como se venera al niño Dios en la cueva de Belén, porque no dejan de ser hombres, no producen porque ya las fuerzas físicas a veces declinan por la edad, por la enfermedad, pero como siempre se digo, son los ancianos, los abuelos, que transmiten a sus nietos o a las generaciones jóvenes la experiencia de la vida, que es la madre de todas las virtudes. Y este es un tema muy importante, porque ya lo decían en el Fondo Monetario Internacional, no me estoy desviando, quiero que sea actual el mensaje de la Navidad. La Cristina Lagarde, que era, ahora está la Georgieva, la señora Georgieva, decía que bueno, que los jubilados que no producen, claro, al no ser personas mayores, no producen riquezas, y entonces es una especie de mensaje del nuevo orden internacional. Son seres descartables, como dice el Papa Francisco, y nadie es descartable, al contrario, debemos venerar a las personas mayores como a los niños. En este caso, la fiesta del Niño Dios que se avecina, faltan pocos días, 23 creo, porque hoy es 3 de diciembre y el 25 ya estamos a las puertas, y debemos prepararnos con fe. Dios viene a nosotros, Dios nos busca. Es el Emanuel, es un hermoso nombre con el cual se denomina al Salvador, al Mesías. Emanuel significa Dios con nosotros, y es importante entonces prepararse a esa venida, abrir el alma de par en par, abrir el corazón, porque Dios nos ama, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y ahí es interesante que nos ayude la Santísima Virgen y San José, porque Jesús, como todo hombre, nace de una mujer, y María es bendita entre todas las mujeres, que lo dio a luz en la cueva de Belén. Ahí entonces está nuestra invitación, que en esta preparación a la Navidad, que es falta poco, en medio de los avatares y de la vida de nuestra patria, de nuestra sociedad, de tanta pobreza, de la cueva de Belén también se traslada a una pobreza real, cruda, en este caso, como dijo usted al inicio en el editorial, de los abuelos que están privados de sus remedios, que no es un regalo, porque han aportado toda la vida y siguen aportando el PAMI. Entonces, esa pobreza que del niño Jesús en Belén, que estuvo depositado en un pesebre, que es donde se ponían los animales, entonces es algo muy concreto y muy real, esa pobreza que está infligiendo mucha angustia también en los abuelos, porque ese trámite, ese requisito, significa tener una computadora, tener un internet, y no todos están capacitados para cumplimentar los requisitos, que son muy engorrosos. Entonces, me refiero, como la natividad para nosotros, el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Salvador, esa significa la palabra Jesús, Dios salva, no es una fuerza del cielo vaga, indefinida, evasiva, sino que es Dios que se hace carne, que se introduce en nuestra historia, que se hace hombre como nosotros, idéntico a nosotros, para elevarnos a la dignidad de Hijo de Dios, que tenemos que adorarlo. Y el que no tiene fe, buscarlo, porque hay hombres y mujeres de buena voluntad, ese es el cántico de los ángeles, bendito que viene el nombre del Señor a los hombres de buena voluntad, que se abren al bien, que se abren a la justicia, que se abren a la belleza del nacimiento de Jesús. Ese corazón del hombre o de la mujer que busca a Dios, porque es un corazón noble, un corazón que está abierto a la manifestación del amor de Dios a nosotros. Hoy hay muchos corazones de piedra, muchos corazones insensibles, muchos corazones inhumanos, como esta medida muy práctica, muy concreta, de privar a la persona mayor de los medicamentos. No puede privarse, por ejemplo, de un medicamento para su dolencia de corazón o su presión alta, por decir lo que es más común en la gente mayor, adulto mayor. Entonces esta Navidad es un compromiso para cada uno de nosotros, a la vez que también una alegría, porque Dios viene en medio de estas vicisitudes negativas que nos hacen padecer, los que deberían gerenciar el bien común de nuestra nación, son los administradores del Estado, y el Estado tiene que estar al servicio del hombre, la economía al servicio del hombre, y no hacernos a nosotros esclavos de unas minorías que quieren someter al ciudadano hoy, esclavizarlo, y nosotros debemos buscar en Jesús nuestro Señor la liberación a toda opresión, y la opresión no es algo que viene caído del cielo, que lamentablemente a veces la provocan las personas que, como dije antes, tienen un corazón de piedra, insensible, que no se manifiesta a tender la mano, a hacerle el bien al otro, a aliviar los dolores, aliviar las penas, elevar a la persona, ennoblecerla y no someterla a un final de vida, en este caso muy personal, de las personas que van entrando en su última etapa, hacerla, martirizarlas aún más. Entonces, Miguel, que nuestra Navidad, que se aproxima, que ese niño de Jesús que viene a cada uno de nosotros para María y San José, que cada uno vaya preparando su Belén en el corazón para combatir al mal, en este caso, que es la privación de a los jubilados de los remedios que les permiten tener una mejor salud y un mejor término de vida, que esa Navidad sea para nosotros un despertar, un guiarnos como la estrella de Belén a los magos hacia Jesús para liberarnos de toda esclavitud. El nacimiento de Jesús es también una liberación, y la conquistamos la liberación luchando, porque la paz la da Dios, pero precisa Dios de nuestra parte recibirla, tener un corazón abierto. La paz también, como dice la Sagrada Escritura, es el fruto de la justicia, y es justo que los ancianos, los abuelos, tengan en la última etapa, en el ocaso de sus vidas, al menos un poquito de tranquilidad. Y eso significa el amor de todos nosotros y sobre todo de los responsables del bien común, del principal empleado público y de todos los funcionarios que están a su alrededor. Así que, Miguel, ese es mi mensaje. Despertémonos, llega Jesús, nuestro Salvador, Él toca nuestra puerta, estar despiertos y buscar el bien, buscar la verdad, buscar la solidaridad en lo cotidiano de nuestra vida, que la Virgen y San José nos den la alegría del niño en este tiempo que es preparación a la Navidad. Ese es el mensaje de hoy, Miguel. Bueno, y esperemos que sepamos recibir la Navidad como corresponde, que no es una fiesta gastronómica, sino que es un recogimiento, ¿no? Sí, totalmente, sí, que el encuentro familiar es bueno, es noble, pero que no se reduzca, como dice usted, a una fiesta de gastronomía, sino que retornemos a lo esencial. En la familia, Jesús nació en una familia, como dije antes, lo repetí varias veces, José y María, y es lindo la unidad de la familia, porque todos nacemos en una familia, y Dios se hizo hombre en el seno de una familia, y ahí tenemos que buscar lo esencial, lo que hace a la felicidad de la persona. Cada uno en la familia es amado por lo que es, no por lo que tiene. Y buscar la unión de la familia, yo diría que es también una tarea primordial y básica para la Navidad. Chao, padre. Así que, gracias. Un abrazo, Miguel, saludo al equipo y a la audiencia. Hasta la próxima. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 31 minutos pasaron después de las 7 de la mañana, 12 grados 3 la temperatura. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, la verdad que estamos de lo peor. Pasa esto, yo entiendo que el gobierno de Milei ha comprado todas las voluntades políticas contrarias a él. La oposición la puso él. Por eso no va a cambiar nada, ¿sí? Los floreros de la calle Azopardo, bueno, defienden intereses particulares y personales, no los intereses de los trabajadores. Eso es lo que me doy cuenta. Todas las voluntades están compradas en todas partes. Que me desmientan lo contrario. Esa es la realidad. Buen día, habla Guillermo de San Telmo, hincha de Racing. Mire, en el año 2001 o 2002 o 2003 lo dejaron a Néstor porque se fueron todos, era tal el desastre que se fueron todos y dijeron, bueno, vamos a dejarlo a este pajarito, pingüinito, y que se arregle. Y Néstor primero y Cristina después acomodó todo. Y no sabe más todos cómo hacer para tapar todo lo que hizo Néstor y Cristina. Esa es la verdad lo que está pasando. Y nos están arruinando día a día. Así que el hombre de Chingolo tiene razón en lo que dice. Buen día, Miguel Ángel y equipo Andrés de Avellaneda. Carbone, gracias por recordar el 3 de diciembre. Como dijo el coronel, mi jefe, difunto jefe, Barbán, que hablen mal, pero que hablen. Por eso te agradezco que hayas hablado. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que encausó y juzgó, revisó las condenas de los jefes, después fuimos revisados todos en diversas cámaras, porque la Cámara Federal se declaró incompetente, dejó constancia en su primer fallo de que no fue un intento de golpe de Estado. O sea, no se atentó contra el Poder Civil. Fue una reivindicación, un pronunciamiento. Pero desde ya, hermano, muchas gracias por el recuerdo. Y en mi corazón y en mis oraciones, el recuerdo a todos los fallecidos ese día, civiles y militares, de un lado y del otro. Abrazo grande. Buen día, Guerrero y equipo. Rubén de Madero, compañeros, con el tema de los medicamentos, lo que, y que tenemos los jubilados que demostrar que necesitamos las medicaciones, está bien, porque de esa manera vamos a tener asegurado la medicación. Ahora, en otro aspecto, hay denuncias que ha salido por un canal de televisión, La Cornisa para ser exacto, donde se denuncia a instituciones sanitaria de haber realizado estudios a los jubilados, que si ni siquiera el jubilado estaba enterado del estudio que le habían realizado. Entonces, hay una frase del viejo general que nos enseñó, que decía, el hombre es bueno, pero si lo controlamos mejor. Gracias, abrazo peronista y buenos días. Buen día, Renzi, equipo. Bueno, como siempre, todos los días se suman cada vez más crueldad a este plan económico. Que la gente sigue insistiendo que porque baja el dólar, porque el dólar está está en mil mangos, eso va a ser, la cosa va a ser un poco mejor, ¿no? Esto es un plan económico que ya se generó en la época de Menem, así que es lo mismo. Santiago Rafael Castillo. Mira, Miguel Ángel de Rez, y habla Ricardo de Morón. Mire, yo escucho a algunos idiotas y no puedo creerlo. Esos mismos idiotas que hablan a favor de la estúpida esta borracha, lo votaron. Por eso están hablando esa estupidez. Cuando ella misma le sacó el 13% con De la Rúa, ahora nadie dice nada. Y la salen a defender algunos. Yo no sé si son estúpidos o se hacen de Renzi. Yo la verdad que no entiendo esto. Entonces, argentino, tenemos que salir todo el día 5 a la calle y sacar hasta lacra que se unieron los perdedores y lo metieron a este sinvergüenza. Otra cosa no nos queda de Renzi. Todos los jubilados, ahora que están cobrando algunos, porque en cualquier momento, olvídese, se están fijando a ver si tienen un auto de 10 años o qué sé yo para darle la medicación, si no, no se las dan. ¿A dónde lo vieron a eso? Únicamente acá. ¿Por qué no se lo sacan a los ricos la plata? ¿Eh? Gracias, de Renzi, por dejarnos expresar. Buenos días. De Renzi, buen día. Digo de ti, diré. Bueno, no hay que dejar de pensar nunca de que el poder es supremo. Y Cristina, Milei, Macri, son siempre actores. Nos esconden la verdad y nos ponen dos disidencias controladas que contribuyen al poder mundial sionista. Y Cristina, si no se mal acuerda usted, vendió todas las tierras de la Patagonia por 2 pesos a los grupos sionistas, vendió toda la Patagonia. Así que yo no entiendo cómo usted a veces puede defenderla y cómo puede defender que toda esta gente asumió contando la marchita. Hay que ser un poquito más amplio y ver un poco más allá, porque esta gente no representa ni a usted y nunca representó a la Argentina. Habla Inés de Ramos Mejía, es una joya el programa. Gracias también al compañero Zurra, también, y al sacerdote, que dice nada más y nada menos que la verdad, ¿no? Y bueno, debemos comprometernos más también para salvar nuestra patria, porque nuestra patria está en peligro, gran peligro. Así que bueno, no sé cómo nos organizaremos, pero es necesario. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar notas con diversos personajes de la política nacional, pero al margen de eso, ahí se van a enterar de cómo sigue nuestra vida después de marzo, porque esta emisora, el 31 de diciembre, deja de emitir. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:39, 12:03 la temperatura en la ciudad. Carboni. El 3 de diciembre de 1911, en Milán, nace el compositor Nino Rota. Formado en la tradición de la música académica, obtuvo fama por las bandas sonoras para el cine en asociación nada menos que con Federico Fellini, que también le creó clásicos como La Música de la Estrada, La Dolce Vida, 8 y medio y Amacol, pero también escribió para Luchino Visconti, destacándose la música de Rocco y sus hermanos y El Gato Pardo, y colaboró en Hollywood con un ítalo norteamericano, Francis Ford Coppola, y creó el inolvidable tema del Padrino, que ha dado la vuelta al mundo y no hay quien no lo recuerde, porque la película tuvo tanto éxito con Marlon Brando haciendo el Padrino, que tuvo una saga que terminó en 5 películas en distintos episodios de la vida de la mafia en los Estados Unidos. Nino Rota y la música del Padrino. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay datos de la baja de consumo que se produce en el país, pero también en el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, donde está el mayor consumo. Bajó interanualmente en noviembre, con relación al año anterior, 11.2% el promedio de consumo. En la alimentación y bebidas bajó un 12.8%. En indumentaria se vendieron 12.4% menos por ciento que el año anterior. En electrodomésticos y eléctricos en general, electrónicos, 11% menos. En farmacia, 3.6. En juguetería y joyerías, 11.1. En neumáticos y repuestos, 2.1. Ahora, las formas de pago, el 53% de las transacciones se realizaron con tarjetas de crédito, mientras que el 47% fueron con débitos o dinero contante, ¿no? Ahora, estamos hablando de datos que saca la Federación de la Provincia de Buenos Aires, sobre los movimientos económicos. Estamos ubicándonos en el principal distrito del país, es decir, donde vive la mayor cantidad de población y donde se supone que está el PBI más alto de consumo. Bueno, en realidad no sé si en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires está el PBI más alto, pero de cualquier forma, los datos que estamos dando es la baja de consumo en la provincia más grande del país. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Lo cierto es que, por más que se prepare la protesta, que van a hacer marchando a Plaza de Mayo en las próximas horas, aquí lo que está ocurriendo es que el consumo ha bajado notablemente, por lo tanto, si no hay consumo no hay economía que valga, y todo lo otro se desmorona diariamente. La cantidad de pymes que han cerrado con el gobierno de Cachivache son increíbles. Ha batido todos los récords históricos, aún más que con Macri, el cierre de pymes durante el año del Cachivache. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. La verdad, cada vez entiendo menos cómo haya personas que se reivindican peronistas y manden un fuerte abrazo peronista y a la vez justifiquen el recorte a los medicamentos a los jubilados. Justificarán también la quita de los remedios oncológicos a los pacientes de esa enfermedad, justificarán también que no entreguen los alimentos a los comedores, justificarán también la restricción a la entrega de los tratamientos de HIV. La verdad que cada vez entiendo menos, o cada vez entiendo más, no sé, qué amplio que es el movimiento peronista. Un abrazo grande, Miguel y Diego y todos los compañeros de la radio. Fernando de Barracas. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 48 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Carbone. Vamos a recordar a uno de los grandes poetas argentinos, don Jaime Dávalos, que hoy se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Falleció en 1981 y había nacido en la ciudad de Salta el 9 de enero de 1921. Poeta del campo popular, lo recordamos con un poema que lo va a recitar él mismo, donde habla del miedo de los patrones a la rebelión de los obreros. Temor de sábado, don Jaime Dávalos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El patrón. Tiene miedo que se machen con vino los mineros. Él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo, que enroscado en las cuevas de la sangre les hallará el silencio, el oscuro silencio de la piedra que come sombra socavón adentro, que volverá morado con bagualas del fondo de los huesos, su voz golpeando dura como un puño en el tambor del pecho, con pupilas abiertas como tajos, le pedirán aumento mientras quiebren girando entre las manos el ala del sombrero, y los ojos de polvo y pena tristes les caigan como manchas sobre el suelo. Hay que esconder el vino como un crimen, el vino pedigüeño, que ni una gota más caiga en la boca desierta del minero, donde el grito se tapa con la coca y con alcohol la sed de amor y besos. El patrón ha mandado que lo guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro. De noche tiene vómitos y duendes de luna que se bañan en su cuerpo. Los ojos del patrón lo custodiaban por encima del sueño. Los ojos del patrón tienen dos ángeles desvelados de miedo. Desarrollo SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Aumentaron las naftas, el gasoil, el aceite, es decir, todo lo que hace al automóvil ha aumentado, pero parecería ser que todo está bien para un sector que se mueve con vehículos, y por lo menos no se escucha que la gente proteste. Yo recuerdo que con el gobierno anterior había colas y colas cuando iba, se anunciaba un aumento. Ahora parece que no sé si porque no tienen para llenar el tanque o porque están acostumbrados a que esto pase, pero lo cierto es que mover un vehículo cuesta cada día más, se hace cada día más complejo, más difícil. Cambiar una batería, cambiar un par de neumáticos o lo que fuera, se hace cuesta arriba para más de un propietario de automóvil. Y todo esto en un paquete completo de tarifazo de agua, de gas, de luz. Yo digo, con el gobierno anterior estábamos mal. ¿Se acuerdan qué bien que estábamos cuando estábamos mal? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 12 grados 3, la temperatura, recordamos que los trenes están funcionando a reglamento, por lo tanto hay atrasos en todas las líneas ferroviarias. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La medida de la fraternidad por el abandono y la falta de inversión que hace a propósito el gobierno en las vías férreas para justificar de esa manera el intento de privatización. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. ¿Tenés música, Diego? Tengo música, ¿sabés por qué? Porque hoy el Uruguay está de fiesta, no solo porque volvió el Frente Grande, sino porque es el Día Nacional del Candombe, la fiesta de los morenos, que es un día de festejar a la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, que se hace cada 3 de diciembre y que la llamada nació de manera espontánea cuando el gobierno militar derribó el célebre conventillo Medio Mundo en Montevideo porque era representante de los negros y los pobres en el medio de la coqueta ciudad de Montevideo. Y qué mejor que el negro Rada, pero que le canta un candombe para Gardel. Cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha. Suavemente me decía, qué calor hace en abril.